Lunes 28 de marzo. Justicia imputada. No hay dudas. Cualquier cristiano honesto que se mire a sí mismo, en contraste con la justicia de Dios, como fue revelada por medio de Cristo, verá algo muy atemorizador. No hay mucho allí que nos recomiende ante Dios. De hecho, no hay absolutamente nada fuera de trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? Una gran esperanza, realmente. Y el término teológico para esa esperanza es justicia imputada. ¿Qué significa esto? Muy sencillamente, es la justicia perfecta de Jesús, tejida en el telar del cielo, y que nos fue otorgada por fe. Justicia imputada significa la sustitución de su vida sin pecado por nuestra vida pecaminosa. Se nos acredita desde fuera de nosotros y nos cubre completamente. A los ojos de Dios es como si nunca hubiésemos pecado, como si siempre hubiéramos sido completamente obedientes a los mandatos de Dios, como si fuéramos tan santos y justos como Jesús mismo. Escucha Romanos capítulo 4, versículos 1 al 7. ¿De qué modo la confianza de Abraham en Dios ilustra la justicia imputada? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Pablo dijo en Romanos capítulo 4, verso 2, que si Abraham hubiera sido justificado por obras, podría haberse jactado. Sin embargo, creyó a Dios y por lo tanto fue contado como justo. Jesús nos invita a ir a Él creyendo sencillamente. Aunque somos pecadores, y Él nos proveerá su manto de perfección, la perfecta justicia que Él vivió en su vida mientras estuvo en la carne. Esto se conoce como justicia imputada, y es la única solución al dilema que tan gráficamente está descrito en Isaías capítulo 64 y en Romanos capítulo 3. Imagínatelo de este modo. Jesús te quita tus vestidos viejos y manchados, tus trapos inmundos, y te envuelve con el manto de su justicia perfecta, su perfecta santidad, su registro de obediencia perfecta. Él te rodea con él y luego te susurra al oído: ahora eres perfecto, te he dado mi perfección. Por favor, usa este manto y no te apartes de él. ¿Cuál es el mayor regalo que alguien te ha hecho? ¿Cómo te hizo sentir ese regalo, especialmente si no hiciste nada para merecerlo? ¿Cuánto más agradecidos debiéramos estar entonces por el regalo de la justicia de Jesús que Él nos ofrece?